si te quedas un rato más. ¡Apa! Esto, estamos en streaming, ¿no? No sé. ¿Sí? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué vergüenza! Y vos rascando el mate, yo sí, chupando así la bombilla. Porque, porque se nos tapó la bombilla, gente. Y dicen que hay que rascarle el culito. La parte de abajo al mate. Entonces estaba haciendo eso y funciona. Funciona porque puedo tomar. Miren, mirá, escuchen. Muy bien, y está calentito, ¿viste? Está buenísimo. Bien rico. Muy está bien, Sandrita. ¿Cómo anda, Tana García Lupo? Bien, buenas tardes, vecino, vecina del barrio de La Boca y alrededores, como decía mi querida compañera, la Sandra Espinosa, aquí presente, junto a quien les habla, la Tana García Lupo. Los vamos a acompañar durante el programa del día de hoy. Último programa de la semana. Último programa. Hoy, viernes 25 de julio, tenemos bastantes temas para tratar. Uno que quedó colgado desde el miércoles, que nos comprometimos que el día de hoy le vamos a llamar a la compañera Mónica Ruejas. Y bueno, en eso estamos. En un ratito vamos a estar hablando con ella por el tema de la limpieza del lago Soldati. Y después también vamos a hablar sobre este don Lamelas. Peter, no. No, Sandrita, se puede, ¿no? No, Sandrita. El señor Peter Lamelas, que anduvo diciendo un par de cosas que él es embajador de Estados Unidos. No tiene por qué corno, pero bueno, sí, a un par del gobierno del desquiciado le dijeron Lamelas y se pusieron todos en cuclillas enseguida, especialmente el presiduende. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Del otro lado del vidrio nos están acompañando. ¡Opa! Tenemos la streamera. Pero primero tenemos que presentarla a ella, las que nos da el aire, que es la señorita Ludmila Galeano. Agarrame con la mano. Ay, a mirá las cosas que dice tu madre. Qué bárbaro. Y también la tenemos a ella, el corchito erótico de la FM Riachuelo. Están sus años, que está haciendo, que está haciendo streaming. Nos está sacando así bellas tal cual somos. No. Si nos hace dónde? Una panorámica, te no, digo. No, vos zafaste ahora. Ahora zafaste. Ah, claro, ¿no? Ahora estoy yo. Ah, bueno, mejor. Porque claro. Si no, los pelitos, los bigotes, todos. Sale todo bien. Sandrita está saliendo linda, acá me están diciendo. Pero bueno, gente, estamos como siempre en Suárez 421, en la planta alta del Movimiento Popular Los Pibes. Si te querés comunicar con nosotros, lo haces al 1122-686519. Y como todos los programas, cuando empezamos, lo primero que hacemos es vendernos. Porque sí, estamos en... Estamos de uniforme hoy, es hoy así. Hoy tenemos puesto... Como salimos de streaming, estamos de uniforme. Exacto, tenemos puesto el uniforme, el peludito, porque hace frío, se vino la fresca. Pero bueno, vecina. Nos tenemos que vender. Entonces, ¿qué vendemos? Contale. Si querés fotografía, lo tenemos a él, a JR, el mejor fotógrafo del condado, como quien dice. Sí. Y si querés también venir a hacer tu programa, una tandita o lo que sea, también podés llamar al teléfono este que te pasó la Tana Basiga Lupo y te comunicás con nosotros si podés. ¿Ve que lo sabe decir bien? Yo lo digo en otro idioma, porque ya está como escrito acá, ¿viste? Sí. Pero yo lo digo así. ¿Querés tener un cumpleaños de 15? Tenemos los equipos adecuados. Exactamente. Las luces adecuadas. Sí, totalmente. Y precios populares. Popularísimos. Y cualquier cosa, si tenés inconvenientes o algo. ¿Querés operador? ¿Operadora? Tenemos. Según el sexo, tenemos. Tenemos. Si querés que la que vaya a pasar música vayan en calza, en pollerita. La mandamos a la operadora. En top. Exacto. También, lo tenemos. También tenemos emprendimientos conocidos, como por ejemplo, si necesitas tragos para tu cumpleaños de 15, tu fiesta, bienvenido sea. Todo. Acá tenemos el emprendimiento de la compañía. ¿Cómo es que se llama el emprendimiento? Cuente. ¿Cómo era? No sabes. Ah, siempre escabio, nunca careta. Siempre escabio, alto nunca careta. Alto título, Exacto, lo podés buscar en Instagram, que están como siempre escabio, nunca careta, y ella te prepara unos tragos que... Son vos empezás careta belleza. Y terminás rescabio. Así es la cosa. Qué bárbaro, qué lindo. Un poco frío para mi gusto, pero bueno. ¿Qué cosa frío? Y porque viste la fruta congelada, así, con el trago. Y bueno, a mí una vez probé uno de frutilla que me mandaron ahí, se me fue el frío hasta acá a la frente, no media hora. Sí. Estuve así. Y bueno, pero es que después empieza a pegar el calorcito. Claro. ¿O fue sin alcohol? Sin alcohol. Ah, bueno. Lo que pasa que, amiga, lo tiene que pedir con un touch de alcohol. No, yo me llego a tomar ese vaso grandote. ¡Qué rico! Y termino, no sabés, no. Bueno. No, porque cierran 2:30, 3 de la mañana. Ya lo vamos a probar. Y por ahí me pe y me lo lleva el Terry. Exacto, ¿eh? Te lo lleva el Terry. Llamás Terry. Y te viene manejando bicicleta. Y venía Terry con su bicicleta y su cajoncito verde atrás. Exacto. Volcando todos los tragos. Bueno. Si nos querés escuchar, lo haces por la 100.9 de tu dial. También nos podés escuchar por Radio Cut o por nuestras redes. Te metés en la página FM Riachuelo, www.fmriachuelo.com, y ahí hay una radio. Cliqueás ahí y nos escuchás por internet. Por Instagram. Por Instagram no nos pueden escuchar. No, digo, tenemos Instagram. Después tenemos Instagram, Facebook y YouTube. Twitter. Y Twitter, momento, y Twitter. Las redes. El todas pajarito. Como @fmriachuelo. Al pajarito lo tacharon. ¿Te acuerdas del año y pasado ahora es que una decíamos X. El pajarito y el X? Ahora es el X, pero no importa. Nosotros le vamos a seguir diciendo el pajarito. Porque a nosotros Tana, nos te fuiste de paseo hoy a la tarde, ¿no? Me dejaste acá como una horita acá sola con Alejandra Coman ahí. ¿Te fuiste de paseo? Me fui. ¿A dónde? Me fui acá al Museo Quinquela Martín porque hubo una reunión de vecinos del barrio no, de la vecino Boca. No, vecinos no, eran todos extras, no me digas. Vecinos del barrio de la Boca que querían reclamarle al jefe de gobierno porteño y realmente lo único que escuché fueron reclamos individuales, no reclamos barriales. Ah, ya sé, a ver, adivino uno. A ver. La caca del perro en la vereda. La caca del perro en la vereda. Levantate la siete y baldeala, papá. Que baldean una vereda sí, una vereda no. Que a Boca le limpian la vereda, pero al resto de los vecinos que viven alrededor no se la limpian. El árbol que le tapa la cloaca y se le desborda la cloaca a otra vecina. Agarra la palita y el coro. Quieren más policía en el barrio. Que copada, más todavía gente, de lo que más tenemos. Más policía en el barrio. Que la Plaza Solís es una plaza que está abandonada. Me parece raro. Se ve que no la visitan hace rato. Llena de porque colores, hay varias actividades. Hay un monolito que hicimos junto la organización, junto con los bomberos y con la iglesia. El nombre de la iglesia se me va, ¿será posible? San Juan Evangelista. San Juan Evangelista. También está la murga, los garderitos que está siempre ensayan ahí y le dan alegría a la plaza. Exactamente, pero bueno, parece que para algunos vecinos esa zona no. Y preocupados porque, bueno, por las casas tomadas y que no pueden vender. Pero bueno, no dicen que la gente que está viviendo en casas tomadas entró pagándole un alquiler a un perejil que dijo que era el dueño. Claro. Y que después se borró. Entonces, después de que se borra, llega el aviso de desalojo y a la gente la sacan a la calle y la dejan ahí. La única opción que el gobierno de la ciudad brinda es llevarlos a paradores, por lo cual separan a las familias y es gente. Tenemos de todo, como hay buena gente, tenemos también gente que no cuida, que no paga lo que tiene que pagar, pero hay vecinos que laburando entraron pagando un alquiler y resulta que después el que les cobraba el alquiler no era el dueño. No sé cómo logran estos señores, que no son los dueños de las propiedades, hacerle los contratos, firmar y darle los recibos, que después, obviamente, cuando aparece el dueño real, el supuesto dueño real, se encuentra con que está la casa ocupada. Pero bueno. Bueno, todos problemas individuales, ¿no? Individuales. Y lo que la gente quiere es que saquen a esa gente que ocupa las viviendas y que la dejen ahí en la calle. Nada de decir, bueno, hagan vivienda. Todo se necesite a vivienda eran social en el barrio. Que se trajo Jorgito. No sé. Todos sí. No, porque dieron direcciones, dieron calles, pero bueno. Cuando se intentó, o si no, esos vecinos viven en un termo. Claro, cuando se intentó hablar de las necesidades de determinado sector del barrio, hubo un abucheo generalizado y no dejaron hablar a los compañeros que estaban reclamando por poner en valor nuevamente la ley 341, por poner, ¿cuál es la otra ley, Sandra? La 2240. La 2240. Por las necesidades que tienen los comedores, por lo, la gente, se habló del barrio. De los feriantes, ¿no? ¿También? Se habló de los feriantes, dijeron que bueno, que sacaron a los feriantes para, porque el espacio, porque se necesitaba el espacio, y ahora resulta que el espacio, ¿para qué se necesitaba? Para que los dueños de los bares pongan las mesitas en la calle. Qué bárbaro, che. Entonces, después de tanta represión que recibieron los feriantes, van bueno, todos los que acompañamos esa lucha. Y después de 40 años de estar esa feria ahí, que era una feria que conocía la idiosincrasia del barrio de La Boca. Así es. Pero bueno, así están las no cosas. No vayas más, Tanita, esas reuniones. Bueno, vamos a dar el comienzo al programa con un temita musical. Ludmi, todo tuyo. Con este tema te voy a hacer viajar en el tiempo. Escuchá. Hoy le pido a mi sueño que te quiten la ropa, que conviertan en besos todos mis intentos de morderte la boca. Y aunque entiendo que tú siempre tienes la última palabra en esto del amor. Y hoy le pido a tu ángel de la guarda que comparta, que me dé valor y arroja en la batalla. Bueno, hemos vuelto, algo pasó con la computadora, se nos cayó la computadora, ¿será que me quejé un poquito? Por el tema, porque yo quiero rock. Que nacional. Tu sueño te sacaría la ropa, claro, decía, no esas sé. Cosas raras. Esas cosas pasa, raras. Gente, estos, míreme acá, estos cámara chicos. Uno. Sí. Buena música, pero no sé. A ver si se puede. ¡Baja! Ahora sí. Bueno. Por la boca, acércate corazón.